Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. Notable, un mensaje desde Houston, Texas. Me acordé porque ayer estaba viendo por enésima vez Apolo 13. Aquí Houston. Houston tenemos un problema. Esta cosa formidable, ¿no? Que es que la herramienta internetiana de cualquier lugar, ¿no? Te cuento una anécdota. Cuente. O dos. Estuve una semana por Italia. Sí. Y ahora en el aeropuerto, en Fiumicino, cuando iba a embarcar, dos personas distintas, primero un matrimonio y después una persona sola, me hicieron un comentario que más o menos era parecido. Ah, bueno, ahora veo por qué no estuvo ayer en Marca de Radio, porque estaba acá. Y yo al primero le pregunté, le dije, bueno, pero usted también está acá. Ah, sí, pero lo escuchamos por internet. No sé, es una maravilla. Y te cuento una más y de paso lo saludo, porque como dijo que escucha, aprovecho para saludarlo. El jueves fuimos a escuchar a Rodolfo Medero y su orquesta típica. Y después estuvimos charlando un rato en la mesa, y entre otras cosas me dijo, bueno, vos me viniste a escuchar hoy, pero yo te escucho todos los sábados. Muy interesante lo que hizo Mederos, además, notable. Carlos, porque aparte de lo que significa Mederos, pero el mecanismo de sustentación también de lo que está haciendo tiene que ver con aportes de la gente, el mecanismo este. Así es. El crowdfunding, ¿no? Que cada vez se expande. Aportes desde 50 pesos a 15.000. Muy interesante. Es decir, de todos aquellos que quieren, porque quiere editar un disco que es... Así es. 13, porque son 13 músicos, 13 temas, y dicho de paso, debe haber pocas orquestas de 13 músicos de ese nivel, orquestas típicas hoy, ¿no? Es decir, que además hay que tiene todo un valor de defensa de nuestro espacio cultural que merece el reconocimiento. ¿Querés arrancar por Rafecas? Me parece necesario arrancar por Rafecas, ¿no? Porque es un hecho, yo diría inédito. Sí, ni dudarlo. Absolutamente inédito. Ni dudarlo. Y una avanzada más de toda esta revolución restauradora peligrosísima, ¿no? Esa solicitada, donde aparecen nombres de los más diversos. De los más diversos de la rancia derecha. De los más diversos, ¿no? Sí. Pero algunos comentarios podemos hacer. Pero pidiendo la destitución de un juez porque no les gusta. Porque realmente es porque no decide de acuerdo a lo que ellos aspiran que decida. Uno debería recordar que este juez tuvo en algún momento conflicto con el gobierno de Cristina. Así es, y de paso vale que lo cites porque había algunos comentarios al respecto. Por Facebook, digo. En el momento de Rigi. Uh-huh. Es decir, que es un juez independiente, que tiene su criterio y que actúa con absoluta independencia, que es lo que tanto se reclama. Es decir, que yo creo que en realidad lo que se busca es una justicia absolutamente subordinada. Es decir, si el poder concentrado mediático ha decidido que debe pasar tal cosa, cuando un juez no lo acepta, ese juez hay que encontrar la manera de apartarlo. Y un detalle que para vos en particular, yo cuando leí los nombres de la solicitada me acordé del tema del periodismo militante, porque parece que cuando alguien defiende determinadas cosas, viola los códigos periodísticos, es un periodista militante, pero si defiende otras es un republicano defensor de la institucionalidad y demás, ¿no? Verbigracia por Román Lesman, Alfredo Leuco, Marcelo Longobardi. Así es, entre otros. Que han firmado contra la FECA. Entre otros. Es decir que creo que es un tema que merece la reacción del conjunto de los sectores progresistas, populares. Que se ha producido, ¿no? Ya se ha producido, pero creo que el tamaño de la embestida requiere, por eso creo que era necesario que también nosotros lo hablemos, porque el tamaño de la embestida marca una decisión pesada y sería malo para la democracia que pudieran avanzar. Y subrayemos, Carlos, entre otras cosas, que el fallo que se cuestiona de Rafecas, la actitud que se cuestiona de Rafecas, en el sentido de haber desechado la bochornosa denuncia de Nisman, fue ratificado por los camaristas de la Sala 1. Así es, sí. Es una cosa... Pero, bueno... Muy fuerte, y sobre el tema del periodismo militante, también citábamos hoy... La denuncia de Rafecas, que hay que recordar que su secretaria dijo que tenía dos. Así es. Este, casi como Groucho Marx, ¿no? Con todo respeto. Es decir, si no te gusta esta, tengo otra. Quería subrayar, a propósito de lo que decías, una nota... Te digo, hasta incluso no me parece mal en términos de sinceramiento respecto de lo del periodismo militante, porque Julio Blanc, uno de los principales editorialistas de Clarín, firma el martes, si no me equivoco, esta semana, la columna intitulada acerca del fallo de la Corte que revocó la suspensión del tarifazo eléctrico en la provincia de Buenos Aires, y Clarín titula... Macri hizo los deberes y la Corte cumplió. Y la Corte cumplió, claro. Yo no tengo recuerdo, lo decía también hoy en la nota editorial, de un blanqueo, de una explicitud semejante, a la hora de mostrar qué interpretan por fe republicana, claro, la independencia de poderes. Pero dos cosas dichas alrededor de esto. A mí me parece bien que los periodistas no se hagan los independientes, porque todos... tienen posición, y es mucho más transparente que se presenten con sus convicciones, con su ideología, y que defiendan lo que creen defender, que deben defender, y está bien. Ahora, lo que no puede ser, que para unos eso es meritorio y para otros es descalificador, eso es lo que no puede ser. Pero después, que vos te expreses de una manera y que Julio Blanc se exprese de otra, y sea claro que piensan diferente, creo que a la sociedad en su conjunto le hace bien, no mal. Me parece. En la red, la marca de Carlos Heller. Vamos con tarifas o tarifazo, y hablamos con Osvaldo Bazzano, que es el titular de la Asociación de Derechos de Usuarios y Consumidores, que mostró cierta expectativa en la audiencia pública del viernes que viene. Quizá no tanto por lo que pueda suceder adentro de la usina del arte, aunque también, si es que se puede desenmascarar, digamos, el entramado del macrismo con este tema, sino también con lo que va a pasar en la calle, porque hay preparada una movilización de acompañamiento de las presentaciones de los consumidores que parece que va a ser muy importante. Sí, debería ser. Y es esperable que sea. Ahora, lo que hay que decir es que todo esto de la audiencia pública, así como está planteado por el gobierno, es, no quiero decir una farsa, pero dista mucho de lo que debería ser una audiencia pública desde el punto de vista del concepto. Primero porque no están las informaciones requeridas, que una de ellas es la apertura de precios. En el fallo de la Corte se habla del tema del precio en boca de pozo, de eso en las audiencias como están convocadas no se habla. Y por otra parte, el gobierno salió a anunciar un nuevo cuadro tarifario que, digámoslo así, solo va a tener aumentos promedio del 203%. Sí, resaltemos lo del promedio, porque no hay tope. No, claro, solo va a tener el 203% de aumentos promedio. Y para las tarifas residenciales, ese es el promedio, porque no involucra industrias y comercio. No, sobre industrias y comercio, digamos que lo único que está por ahora avanzando es la presentación que hizo APYME, que tiene un fallo, no un fallo, sino una resolución de un juez federal de Córdoba que le admitió la personería para representar a las pequeñas y medianas empresas de todo el país. Lo que se llama la acción de clase. La acción de clase. Y por lo tanto ahora está abocado al planteo de fondo, que es el pedido también de que se suspenda la aplicación. Por otro lado, yo diría Hay algunas noticias negativas en todo esto de las tarifas. La Corte revocó la cautelar referida al aumento de electricidad en la provincia de Buenos Aires, desconociendo absolutamente el juicio de la procuradora Gil Carbó al respecto. Y acá también, la Corte argumentó que los que presentaron el amparo carecían de legitimación para actuar en representación del colectivo de usuarios de la provincia de Buenos Aires. Son todos chicanas, incluso los propios medios adictos, amigos del oficialismo, reconocían que era una acción de la Corte para darle tiempo al gobierno para que transcurran las audiencias. Y de paso también subrayemos que la Corte no habilitó la cautelar. Estamos hablando de un diputado justicialista de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y del Club 12 de Octubre de Quilmes, en contraposición, Carlos, con el show de concesión de cautelares que la Corte le dio al Grupo Clarín. Así es. En su momento, el debate por la ley. Pero volviendo al tema de la audiencia, y de este anuncio que hace el gobierno de que los aumentos, el cuadro tarifario nuevo, solo va a tener un aumento promedio del 203%. Pero si alguien se siente aliviado con esta idea del 203%, digamos que además anunciaron que cada 6 meses habrá una actualización hasta llegar a fines del mandato del actual, digamos, de Macri, a un cuadro de tarifa plena donde el Estado deje absolutamente de subsidiar, lo que significaría un aumento fenomenal. Para que tengamos una idea, porque si bien alguno puede decir, bueno, pero para eso falta, están hablando de ajustes en dólares de las tarifas. El ministro Aranguren dijo que ahora el gas en Boca de Pozo tiene un subsidio del 80% y que con los aumentos de tarifa va a quedar con un subsidio del 50%. Pero ¿cuánto tiene para aumentar, pensando que lo quieren llevar de 1,29 dólares por millón de BTU, que es la unidad con que se mide el gas, a 6,78 en octubre del 2019? Es un aumento del 426% en dólares en 3 años. De lo que se les paga a las petroleras que extraen. Sí, sí, y como no va a tener subsidio, es lo que te van a cobrar a vos que lo consumís, porque va a ser tarifa plena. Mientras tanto, como dijimos antes, la estructura de costo de las empresas sigue sin abrirse. Es decir, estamos hablando de que el gobierno sostiene el objetivo de un ajuste fenomenal, que ante la resistencia popular lo hace un poquito más gradual, y además te anticipa que va a seguir aumentando cada 6 meses para cumplir con los objetivos que tienen fijados, que es reducir el gasto público vía la eliminación de subsidios. Creo que eso está tan claro que no requiere mayores explicaciones. Y además, lo podríamos juntar, ya que estamos hablando de tarifa y de servicios públicos, con la otra cuestión que dijo el ministro Aranguren respecto de la luz. Estamos en un programa de mantenimiento para llegar a diciembre de la mejor manera. Todo va a depender de la temperatura. Así que, bueno, si Macri remitió a que busquen a Copperfield para arreglar las cosas. Si hace calor, muchachos, preparémonos porque los cortes van a estar al orden del día. Pero además, como este es el gobierno del sinceramiento, te lo anticipan con tiempo. Cerramos con el G20. Macri viajó a China, se sacó unas cuantas fotos, mandó unos tweets más ligados a su percepción turística, creo, que a la relevancia de los contactos que tuvo. Y no te hizo acordar, ¿te acordás cuando Menem fue a la asamblea del Fondo Monetario y el presidente del Fondo Monetario, el director gerente de ese momento, ¿quién era? Camdesú, creo, alguno de esos, dijo, acá está el presidente valiente, que está tomando todas las medidas necesarias, aunque no sean populares, pero para poner a la economía en el mundo, insertarla en el mundo, etcétera, etcétera. Yo cuando escuchaba los elogios de Obama, etcétera, que le hacían, más o menos Obama dijo lo mismo, uh-huh. Felicito por el coraje y por la valentía con la que está tomando las medidas, me acordé, no sé por qué, hice una similitud, un puente con aquello. Y también, cuando desde China, además de mandar algunos tuits turísticos, hizo algunas declaraciones. Por ejemplo, una que dijo, referido a las paritarias y al pedido de abrirlas, dice, ¿cómo se van a abrir si ya se negociaron y la inflación va a la baja? Es decir, tanto él como Triaca, que repite lo mismo, hace rato que lo que quieren instalar es la idea de que las nuevas discusiones salariales tendrán que hacerse sobre la base de la inflación futura, y con lo cual el objetivo de la devaluación, cuando asumieron, como nosotros dijimos reiteradamente, es generar un deterioro del salario, que hoy ya todo el mundo reconoce, ajá, que los salarios han perdido alrededor de un 10%, los salarios registrados, los que tienen convenio, los otros, vaya a saber, un 10% de su poder adquisitivo real. Digo que este es un gran tema, una gran preocupación, y también otro foco importante de conflicto, porque ya hay un montón de gremios que están exigiendo la reapertura de paritarias, porque estas paritarias se hicieron con el anuncio del ministro de Hacienda y también del presidente de la Nación que la inflación para este año iba a estar entre el 20 y el 25%. Y está en arriba del 40% en la proyección. Y ahora festejan porque con el bajo número de agosto, influido por la no aplicación de las tarifas, dicen eufóricos que no va a llegar al 40, lo cual marca que, quiero decir que en octubre del año pasado, cuando finalizaba el gobierno anterior, la inflación estaba en el 23% y era un escándalo que había que resolver. Y ahora dicen que a marzo del año que viene, si se cumplen todos los aprietes recesivos que están aplicando, van a estar en un 25% anual. ¿Rescatás, en algún sentido de la palabra, algo de lo dicho en el foro por Macri? ¿Positivo? No. Ah, rescato. ¿Qué subrayarías? ¿Positivo? Y bueno, Macri positivo, se pronunció. Imagino que no, pero digo, sí. ¿Qué en particular? Y Macri habló como si fuera un representante de un país central, de un país que necesita mercados, que necesita espacios para colocar sus excedentes de producción. Se pronunció por el libre comercio, se pronunció por la seguridad jurídica para los inversores. Digamos, habló del terrorismo también, así que... También. Habló de un sistema comercial abierto, inclusivo y fuerte para potenciar el impacto positivo de las inversiones y generar prosperidad en la economía. Quiero decir, es imprescindible, agregó, que desarrollemos marcos legales transparentes y predecibles que le den seguridad al inversor. Casi lo que dijo Lagarde. Lagarde dijo que estaba prácticamente lo mismo, sí. Y dijo, hubo determinación entre los miembros del foro para responder a los ataques populistas fáciles contra la globalización y el libre comercio. Es decir, ¿cuál es el tema del mundo hoy? Hay un mundo en crisis que produce mucho más que lo que puede consumir, y los países centrales están en una pelea porque se abran las economías que protegen sus propias producciones para colocar sus excedentes, incluso China. El presidente chino pide que se levante la restricción al comercio porque tiene excedentes de producción y quiere colocarlos. Pero los países centrales precisamente por eso son cada vez más proteccionistas respecto de sí mismos. Lógico, pero es que eso es tan viejo como, no sé qué, el hecho de que todos estos países son proteccionistas desde afuera hacia adentro y libre comerciales desde adentro hacia afuera. Ellos quieren colocar todos los tratados de libre comercio. Vos fíjate que en este momento en Estados Unidos, en el debate electoral, Trump y Clinton se pronuncian contra los tratados de libre comercio. Parece una paradoja, pero no es una paradoja, porque los tratados de libre comercio favorecen los intereses de las corporaciones. Pero los trabajadores norteamericanos se ven afectados por la producción que esas empresas norteamericanas, radicados en países de bajo costo salarial, producen y luego colocan en el mercado norteamericano. Entonces, vos fíjate, ambos candidatos se han pronunciado contra la Alianza Transpacífico. Parece una paradoja. Cuando uno habla de, y cerrando, de dos modelos, me viene a la memoria, y haciendo una comparación con esto que propone Macri, lo que dijo Cristina en San Petersburgo en el 2013. Debíamos lograr destinar más inversión y más recursos para infraestructura, para proyectos de producción de manera tal que generaran mano de obra. Va a ser muy difícil lograr grandes recursos para proyectos de inversión, de producción y de generación de trabajo cuando se sigue dando preeminencia estrictamente a lo financiero. Si vos querés una definición de qué quiere decir esto, los dos modelos, la cita y la posición que cada uno de los presidentes tuvo en el G20, deja absolutamente claro ese tema. Pasó Heller.